Buenos días a la audiencia de FAR. En Villanahueve, la Comisión de Fomento volvió a intimidar a la familia Sepúlveda. Las asambleas del Norte Neuquino por el Agua denunciaron la mañana del miércoles que Carlos Burgos, presidente de la Comisión de Fomento, y dos móviles policiales acosaron e intimidaron nuevamente a la familia Sepúlveda, amenazándolos con un desalojo en las siguientes 24 horas. No se sabe si existe la orden de desalojo porque hasta ahora es el presidente de Fomento quien al parecer las impulsa. Actualmente se encuentra en el lugar 7 niñas, un bebé de 2 meses y un niño con discapacidad. Desde la asamblea solicitan a la Defensoría que haga cumplir la ley 2302 y se retire la orden de desalojo ilegal. Al mismo tiempo hacen un llamado a la ciudadanía a visibilizar la situación. Escuchamos a Héctor Sepúlveda, poblador de Villanahueve. Sí, buenas tardes. Soy de Villanahueve. El jueves recibimos una carta de desalojo. Nosotros tenemos problemas de 2014 con gente de la Comisión de Fomento de Villanahueve, donde se apropiaron de lotes altos funcionarios de la provincia, ¿no? Y ahora tenemos encima la construcción de la represa, donde coincidió que los grandes políticos iban a quedar al lado del lago. Pero nosotros estamos viviendo dentro de ese territorio donde está el problema. El presidente de Comisión de Fomento, que es Carlos Burgos, actualmente nos manda esta carta de documento intimándonos que en 72 horas abandonemos el territorio. Nosotros hace 80 años, más de 80 años que vivimos en ese territorio. Y así como nosotros, hay muchos otros vecinos aguas abajo, donde también el canal que donde va entubado el río lo perjudica. También están sufriendo hostigamiento como lo sufrimos nosotros a diario. Y bueno, queremos que conozcan el panorama de las autoridades que nos representan. Carlos Burgos, el 15 de octubre del 2020, mandó una represión. Él participó con la represión, que seguramente muchos la conocen. Salieron por muchos medios, donde pegaron a mujeres, a niñas y a gente grande, ¿no? Por otro lado, el sistema de salud neuquino ha colapsado. En el Hospital Castro Rendón se pasó de 45 minutos de espera a 7 horas en la guardia, del hospital de mayor complejidad en toda la provincia. Así lo afirmó la directora asociada de servicios médicos, Adelaida Gottman. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.